La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está como casi siempre todas las noches en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 23 del mes de enero del año 2018. Estamos a una temperatura de 16 grados centígrados aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana. Estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, y con mucho gusto le damos la bienvenida en este espacio informativo que realizamos de lunes a jueves a estas horas, a las 20 horas. Recuerden que los viernes está el concierto de la Sinfónica de Xalapa, que este viernes regresa, por cierto, regresa la Sinfónica de Xalapa a su primera temporada de 2018, y ahí estará Radio Universidad Veracruzana. Bueno, iniciamos escuchando a Django Reinhardt, uno de los músicos del jazz característico sobre todo por su manera de interpretar la guitarra, con un tono y un espíritu gitano 100%. Django Reinhardt, único este estilo que hace este guitarrista, que lo recordamos porque es nuestra efeméride musical. Nació un día como hoy, 23 de enero del año de 1910, y falleció el 16 de mayo de 1953. Él nació en Bélgica, tenía esta flema especial de los personajes de Bélgica, pero tenía también, como decíamos, su sangre gitana, Django Reinhardt, y es de los personajes de Europa, músicos de Europa, que tienen un papel destacado dentro del mundo del jazz. Hace su actividad principalmente en la década de los 40, los 50, los 60, Django Reinhardt era muy solicitado, tiene varias grabaciones, y era inevitable escuchar su guitarra, ¿no? Era muy característico de él, y también dentro del espíritu del jazz, escuchar la música de Django Reinhardt. Es el primer músico de jazz originario de Europa, como decíamos hace un momento, que tuvo una influencia similar a los grandes artistas estadounidenses, sin duda alguna. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este de Europa, lo que se conoce en inglés como el nombre de Gypsy Jazz, o sea, el jazz gitano, y en francés el jazz manouche, es el jazz gitano, pues. Entonces es una manera muy especial. Cuando encuentren discos de Django Reinhardt, no se los pierdan, sobre todo los que les gusta el jazz y eso, asombrarse por cosas nuevas, pues una de ellas es Django Reinhardt, que siempre, siempre será novedoso. Bueno, vamos a iniciar nuestra información de la Universidad Veracruzana, pero no sin antes comentar dos hechos relacionados con las universidades. Fíjense, la Universidad del Estado de Hidalgo, pues está ahorita en una situación que se siente complicada y comprometida su autonomía, porque el Congreso Local del Estado de Hidalgo aprobó el decreto 228, mediante el cual se reformó la ley orgánica de la propia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para que se designe por parte del gobierno del Estado de Hidalgo un titular del órgano interno de control, que además de sustituir al contralor de la universidad, tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas y adjetivas de la institución. O sea, se está buscando que las universidades, no se busca, sino es uno de los grandes objetivos de las universidades públicas, sean autónomas. Eso quiere decir que no tengan injerencia de ningún gobierno. Bueno, este decreto que se aprobó en el Congreso Local del Estado de Hidalgo hace posible que exista un contralor del gobierno para que revise las cuentas y además tenga injerencia sobre las funciones sustantivas y adjetivas de una universidad. O sea, digamos una especie como de vicerrector de parte del gobierno. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser porque simple y sencillamente la propia constitución de la constitución política de nuestro país lo tiene claramente plasmado en el artículo 3, donde se reconoce la autonomía de una universidad. Bueno, pues ahora están en esa situación compleja. Imagínense aquí en nuestra universidad que se reformara la ley de autonomía para que el gobernador tuviera injerencia directa sobre el contralor y ese contralor tenga también, además de revisar las cuentas de la universidad, también pueda incidir en las decisiones políticas, los objetivos internos de una universidad. O sea, no puede ser. Entonces, la NUYES, el día de hoy, publica un desplegado que justo en el primer punto es un desplegado que va dirigido a los poderes ejecutivos y legislativos de los estados de la República y a la opinión pública también, donde el primer punto precisamente cita el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las universidades y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. O sea, no tiene que haber injerencia de algún estado. El comunicado es un poco más largo, da más sustento a este elemento de apoyo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y finalmente dice que la NUYES expresa su preocupación ante la sociedad en general y ante los poderes ejecutivo y legislativo de los estados, donde se han modificado las leyes orgánicas de las universidades autónomas sin mediar comunicación ni participación de las autoridades y comunidades universitarias. Así también hace un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preservar plenamente la garantía institucional de autonomía contemplada en la Constitución. La NUYES manifiesta su total apoyo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la transgresión sufrida en su autonomía con la modificación de su ley orgánica publicada mediante decreto del Congreso del Estado de Hidalgo, afectando así su facultad de autogobierno. Este comunicado lo firman un poco más de 15 instituciones de educación superior, entre ellas, por supuesto, la Universidad Veracruzana. Y, bueno, obviamente también lo encabeza el secretario general ejecutivo de la NUYES, Jaime Valls Esponda. Entonces, eso es por el lado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora, hace unos momentos, en el estado de Morelos, fue apresado el rector de la Universidad Autónoma de Morelos. Era exrector, pues. El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido acusado de corrupción, de peculado, ¿no?, de malos manejos en la administración de la Universidad del Estado de Morelos. El fondo del asunto, todo parece indicar que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, no quiere que Alejandro Vera se inscriba como candidato a la gubernatura por el Estado de Morelos. Entonces le busca una serie de elementos, obviamente tres pies al gato, ¿no?, para ver cómo puede caer Alejandro Vera, y el día de hoy lo apresan justo para que haga, pues haga frente a estas acusaciones que se le hacen de corrupción, de peculado. Pero todos, o sea, cuando menos el grupo de Alejandro Vera, entre ellos Javier Sicilia, coinciden que es un mecanismo para sacar de la lucha electoral, del camino electoral, a Alejandro Vera y que no compita contra el candidato de Graco Ramírez para la gubernatura, que en este caso es su hijastro, ¿no? Eso se ha puesto de moda. En el estado de Puebla puso Moreno Valle a su esposa y está como candidata. Aquí Graco Ramírez quiere que su hijastro sea el próximo gobernador del estado de Morelos, y empieza a quitar enemigos de por medio. Y bueno, en Morelos recordemos que está Cuauhtémoc Blanco, que se va a lanzar apoyado por el PEJE, ¿no? Vaya cosas que pasan en este país. Pero bueno, finalmente eso tiene que ver con, de alguna manera, con la comunidad universitaria. Primero el estado de Hidalgo, que pues así tal como se dio de acuerdo con el Congreso, ve violada su autonomía. Y en el caso particular del estado de Morelos, esta lucha política entre Graco Ramírez y Alejandro Vera, que se viene dando de hace tiempo y que ahora desencadena en la aprehensión del ex rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Bueno, está pasando en estos días aquí en nuestro país, y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en el campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, 4 programas educativos recibieron reconocimientos por su calidad. La Universidad Veracruzana inició proyecto de remodelación en ingeniería allá en Veracruz. Nuestra casa de estudios ofrece apoyos económicos para movilidad estudiantil. En América Latina y en México, la divulgación científica no se valora. El COSUSTENTA convoca a la primera rodada universitaria de este año. La Facultad de Enfermería ofrecerá el curso taller Manejo de la Guía Práctica Clínica. Mañana inicia la semana estenopeica, Jalapa y el Estonopo Perdido. Eso será en espacios universitarios y talleres fotográficos aquí en Jalapa. El Instituto de Artes Plásticas convoca a ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística. También les comentaremos que el deporte en la Universidad Veracruzana es un plus para los estudiantes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Tenemos la información desde Coatzacoalcos y nos da mucho gusto que los programas educativos de aquella región también tengan su certificado de calidad. Nuestra casa de estudios en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, refrendó la calidad educativa al obtener por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES, el reconocimiento de calidad nivel 1 para los programas educativos de enfermería y odontología, mientras que el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines otorgó la acreditación del programa educativo de gestión y dirección de negocios de la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, estos son los programas educativos que reciben su certificado de calidad. Por un lado, enfermería y odontología, y por otro lado, gestión y dirección de negocios allá en el campus Coatzacoalcos, Minatitlán. Carlos Lamote Zabaleta, quien es el vicerrector de aquella región, dio la bienvenida a los asistentes y señaló que precisamente en la región nos estamos demostrando los unos a los otros que tenemos la capacidad de dar más y de hacer más con menos. Estamos mostrando a la sociedad que la defensa de la educación pública superior la hacemos con una cultura de esfuerzo y espíritu universitario, que la situación económica que impera en nuestra universidad no ha sido un impedimento para que nuestros programas educativos reciban el reconocimiento o acreditación de calidad y que sus hijos serán formados en las mejores filas de la educación pública. En tanto, la rectora Sara Ladrón Guevara manifestó que la identidad implica un sentimiento de comunidad, de solidaridad, de pertenencia, de afiliación, de sentido y de lealtad, ya sea con la institución, con sus directivos o con sus valores, como es la educación pública, científica, laica y gratuita. Recalcó que los programas educativos de la Universidad Veracruzana ofrecen educación de calidad comprobada, certificada, acreditada, observable, medible y cuantificable, es un elemento de identidad con nosotros mismos, con nuestras capacidades de transformarnos y de avanzar en nuestros procesos formativos, dijo la rectora, quien también celebró que con estas distinciones, la región Coatzacoalcos-Minatitlán fortalece la identidad universitaria con un sentido de orgullo de pertenecer a una casa de estudios que cumple su misión social. En su momento, Francisco Montes de Oca Garro, quien es vocal ejecutivo de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, particularmente en el área de salud, señaló que como organismo saben que las condiciones de salud en México son adversas, por lo cual debemos tener universitarios de calidad, que conocemos todo el trabajo en la actualización de los programas educativos, pero también que entienden las nuevas estructuras de las instituciones de salud que han analizado diversas necesidades formativas y están a la vanguardia con el modelo de servicios. Por su parte, Leticia Cortázar Ramírez, que es directora de la Facultad de Enfermería, y Juan Antonio Castañeda Feligueroso, que es director de la Facultad de Odontología, recibieron en representación de la comunidad universitaria el certificado nivel 1 de estos comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior. Por su parte, Humberto Flores Rocha, representante de la calificadora en cuestiones particulares en carreras administrativas, que es responsable de entregar la acreditación del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios, señaló que esta licenciatura obtuvo el puntaje más alto dentro del Consejo de Acreditación. Obtuvo Gestión y Dirección de Negocios 943 puntos de 1000 como máximo. Pues felicidades a los compañeros de Coatzacoalcos, que sabemos que se escucha muy bien allá Radio V. Les mandamos saludos hasta allá. Son las 20 horas con 18 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Tenemos información del puerto de Veracruz, la zona de Veracruz y Boca del Río, donde se encuentra una de las unidades de más arraigo y de gran tradición, y además también con una gran calidad, que es la Facultad de Ingeniería y todas las ingenierías que abarcan en esa región, que está más bien del municipio de Boca del Río. Bueno, ahí la Universidad Veracruzana va a iniciar o ya inició un amplio proyecto de remodelación de la Facultad de Ingeniería, que en su primera etapa comprende la demolición de los edificios A y B de esta sede universitaria. Estos edificios fueron construidos durante 1955 y 1956 y registran un alto deterioro. En esa época se carecía de los controles de calidad que exige la normatividad actual que está vigente para el tipo de sistema constructivo, por lo que al correr de los años se fueron presentando afectaciones desde el interior de los elementos estructurales. Fíjense que cuando se hizo la Facultad de Ingeniería, incluso se pensaba, de acuerdo, en aquellos momentos cuando inició, hacer un astillero ahí en la zona de Boca del Río, para que fuera un astillero escuela, es decir, poder hacer barcos y reparar barcos, algo que pues obviamente salía muy caro, pero ahí quedó la idea, y por eso se hizo en aquella zona, por eso se consiguió el terreno y se donó ese terreno en la zona de cercana a Boca del Río, porque la idea era hacer un astillero, entre tantas carreras que tiene ingeniería, por supuesto. Bueno, la falta de mantenimiento de estos edificios pues hace posible que la situación sea complicada, ¿no? Se puede apreciar ya la presencia de grietas y desprendimiento de concreto con exposición de acero en grado alto de corrosión, con pérdidas de sección transversal. Esto sumado a condiciones como la salinidad del ambiente, que además podría empeorar la condición de los edificios, que obviamente cualquier edificio que vive en zonas donde está a unos cuantos metros el mar tendrá esos problemas, la corrosión y la salinidad. De acuerdo con los dictámenes realizados por 4 especialistas, incluyendo uno de la Secretaría de Protección Civil, y en acuerdo con la comunidad de la Facultad de Ingeniería, para el edificio B ya no es factible la rehabilitación, mientras que para el edificio A se realizó un estudio especializado de costo-beneficio, el cual determinó que el monto de la inversión para la rehabilitación del inmueble resultaría mayor, por lo que se concluyó que el edificio ya cumplió con su ciclo de vida útil. Entonces el edificio A y B van a ser derruidos. De acuerdo con la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de nuestra Casa de Estudios, esa primera etapa del proyecto de remodelación integral se efectuaría en un lapso de 3 meses, durante los cuales se demolerían ambos inmuebles y se iniciaría la construcción de una parte de la cimentación del primer cuerpo del edificio A y toda la cimentación del edificio B. Lo anterior, por supuesto, requiere reubicar temporalmente al personal que labora en el edificio administrativo. Para tales efectos, se habilitó ya un área de contenedores que cuenta con una superficie de 145 metros cuadrados, además de que ya se construye un nuevo módulo de aulas dentro de la Facultad de Ingeniería. Esos edificios alojan una comunidad formada por 2.960 estudiantes, alrededor de 200 académicos, 65 empleados, 8 jefes de carrera y 3 coordinadores académicos, quienes dan vida a 12 programas educativos y quienes han iniciado una profunda reestructuración académica administrativa. Los nuevos edificios van a contemplar el uso de tecnologías ahorradoras, que es importante, ahorradoras de energía como la iluminación LED, controlada por medio de sensores presenciales para hacer más eficiente el uso de los espacios interiores, así como paneles fotovoltaicos que aprovechen la incidencia solar y ayuden a disminuir el consumo de energía eléctrica. Vaya que hay sol en el puerto de Veracruz, entonces se busca que sean estos llamados edificios inteligentes que además ahorren energía, por supuesto. Pues es que bien, felicidades a los de la Facultad de Ingeniería, el campus de Ingeniería allá en Veracruz, que van a derruir sus edificios, el A y B, y van a construir nuevos. Y obviamente pues va a ser una renovación interesantísima en la infraestructura del campus Veracruz Boca del Río. Son las 20:22. Vínculos. Aquí a través de la información de nuestros compañeros de prensa hemos comentado varios casos de estudiantes que han tenido movilidad, ¿no? Que se han ido ya sea al interior de nuestro país, van a otros estados, incluso dentro de las propias facultades han habido intercambio, o también se van al extranjero. Eso es la movilidad, algo realmente interesante para los estudiantes. Entonces, la movilidad estudiantil no es una ocurrencia o un evento coyuntural, sino un proceso que debe insertarse en las actividades de planeación de los programas educativos. Esto lo dijo Héctor Rangel Ramírez, quien es titular de la Coordinación de Movilidad adscrita a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Es por ello que quienes deseen cursar parte de su programa educativo en una institución, ya sea nacional o internacional, diferente a esta casa de estudios, deben de organizarse con antelación, incluso desde el primer semestre, ya que entre los principales requisitos está el acreditar la competencia en una lengua extranjera, desarrollar actividades extracurriculares y tener un buen desempeño académico. O sea, los estudiantes que ingresan ya a nuestra universidad deben tener ya la idea de que van a hacer movilidad. O sea, desde que inician el primer semestre, tienen que empezar, obviamente, a mejorar un idioma extranjero y buscar también pues otras actividades extracurriculares que le apoyen para hacer su función, que lo lleve, que lo impulse a una movilidad a otras partes del país o del extranjero. La movilidad representa un plus para los universitarios que desean laborar fuera de la entidad o del país, ya que los empleadores valoran cada vez más las competencias globales que puedan tener los candidatos a ocupar algún puesto o a desarrollar determinadas funciones. Rangel Ramírez explicó que desde su creación, la Coordinación de Movilidad ha mantenido un presupuesto para otorgar apoyos económicos a los estudiantes que buscan realizar una experiencia de movilidad, tanto nacional como internacional. En cuanto al concepto de beca que se le otorga a los estudiantes, dijo Rangel Ramírez que este es más amplio. Se entiende como una manutención e implica que una institución, un gobierno o una fundación están apoyando de manera completa la actividad de un estudiante. Sin embargo, en la actualidad, la Universidad Veracruzana no tiene la capacidad financiera de promover una beca. Entonces detalló que se han mantenido un presupuesto de 4 millones de pesos durante varios periodos rectorales, que proviene del fondo ordinario y se canalizan a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales para hacer esos trabajos de movilidad. Entre los elementos positivos que se han dado en estos momentos, que se han sumado en pasados años, está la adhesión a diversos consorcios e instancias que han permitido obtener recursos por el doble y por el triple de dicha cantidad. Como características de los apoyos económicos, dijo Rangel, que son organizados por la convocatoria del programa de movilidad, el PROMUV, lo cual ha mejorado en cada emisión. La Universidad Veracruzana tiene espacios muy limitados en las universidades con las que tiene convenios, pues las europeas o norteamericanas ofrecen hasta 4 lugares como máximo, eso son pocos, realmente 4 lugares. Pero cuando hay mucha competencia, el comité de selección tiene que deliberar y revisar minuciosamente las características del estudiante para decidir quién cuenta con las mejores posibilidades. El recurso entonces se otorga a los estudiantes con mayores necesidades económicas, pero eso no quiere decir que sea determinante. También es una evaluación integral que se hace de la situación socioeconómica del alumno. Tenemos identificado una serie de programas y becas de organismos como la Unión Europea y las embajadas, así como instituciones bancarias que apoyan principalmente a estudiantes que buscan acudir a universidades con alto riesgo, donde no se habla español, sino principalmente inglés, francés o alemán. Pero universidades de alto prestigio, ¿cuál alto riesgo? Universidades de alto prestigio, donde se hablan inglés, francés o alemán. Entonces hay que hacer todo ese esfuerzo para conseguir un lugar. Destinos con alta demanda y solicitudes con las universidades extranjeras de habla hispana, que no tienen competencias de otra lengua, lo cual reduce las posibilidades exponencialmente. Hay espacios, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Italia y Noruega, que a veces quedan desiertos porque no hay estudiantes que cumplan con este criterio, o sea, de dominar el idioma y de tener otros trabajos extracurriculares para ir a Francia, Alemania, Italia y Noruega. Lo cierto es que ahí están las oportunidades. Y como bien dice Rangel, que está al frente de este proyecto de movilidad estudiantil, que desde que uno inicia en la universidad, desde el primer semestre, hay que empezar a trabajar pues todo lo necesario para lograr estos intercambios, ya sea al extranjero o aquí en nuestro propio país, para hacer en grande el proyecto de movilidad. Y créanme que se aprende bastante, ¿no? La experiencia, más lo que conocen los científicos y maestros académicos de otros lugares, pues evidentemente da un conocimiento mucho mayor. Son las 20 horas con 27 minutos. Hoy en Chile falleció el gran Nicanor Parra, un gran poeta del siglo XX, del siglo XXI, que murió a la feliz edad de 103 años. 103 años tenía Nicanor Parra, que nació en San Fabián de Alico, región del Biobío, el 5 de septiembre de 1914, y falleció el día de hoy en La Reina, en Santiago, allá en Chile. Y fue pues poeta, fue matemático, fue físico, cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Él fue considerado el creador de la antipoesía, que es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harlan Bloom, como Roberto Bolaño, el mejor o uno de los mejores poetas que ha habido en nuestro continente. El mayor de la familia Parra, que es una cantidad de connotados artistas y músicos de la cultura chilena, los Parra, cómo no, Violeta Parra, por ejemplo, recibió el Premio Nacional de Literatura allá en Chile en 1969, y el Premio Miguel de Cervantes, que es una especie de Nobel de Literatura. Recibe Nicanor Parra el Premio Cervantes en el año 2011, apenas hace 6 años. Entre otras distinciones que fue teniendo a lo largo de su carrera, además de haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, como el inglés, el francés, el sueco, el ruso, el checo, el finlandés y el portugués. Tuvo varios traductores, por ejemplo, Allen Ginsberg fue uno de sus traductores, Lawrence Ferlinghetti también, de la poesía beat, Thomas Merton fue otro de los traductores de Nicanor Parra, y bueno, es uno de los poetas grandes de América Latina que hoy dejó de existir. Y vamos a recordarlo en su propia voz, a Nicanor Parra, en su propia voz, vamos a oírlo con este poema que se llama Hay un día feliz. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, créedmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol del jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera,

que está a la par del de un profesor, arquitecto, médico, astronauta, de todas las labores profesionales. Ante la necesidad de profesionalizar la labor, el escritor de divulgación de la ciencia celebró que instituciones como la Universidad Veracruzana desarrollen este tipo de ejercicios, en el que participó con la conferencia La divulgación de la ciencia por amor al conocimiento. Al respecto, enfatizó el maestro de la Concha, de la UNAM, que más allá de divulgar la ciencia por contribuir al pensamiento crítico, fomentar la creatividad y la curiosidad, está la pasión y el gusto por el conocimiento científico. Y fíjense que sí, realmente, si usted revisa los noticieros, o vamos a empezar por los periódicos impresos, que todavía hay, que están desapareciendo los periódicos impresos. Si usted revisa los periódicos impresos, es difícil encontrar una sección de ciencia. Aquí el diario de Jalapa tiene una que hace justo, hace la Dirección de Comunicación de la Ciencia, publica los martes una página que también están reduciendo los espacios de cultura en el diario de Jalapa, pero bueno, sale, ¿no? De ahí en fuera, salvo que hubiera un hecho científico de escándalo, es cuando se publica algo, o algún descubrimiento que ha sido fenomenal, es cuando se difunde algo. En radio, pues bueno, en radio pues está casi perdido, ¿no? Salvo las radios, benditas radios universitarias que transmiten esta información, pero ahí en fuera las radios comerciales no les interesa. Es más, a veces ni las propias radios universitarias, perdón que lo diga, pero a veces que ni siquiera les interesa a algunas radios universitarias transmitir lo que hacen sus universidades a nivel de la ciencia, ¿no? Que es importantísimo. Y televisión, hay algunos espacios que se transmiten por ahí, Canal 22 a veces difunde algunas actividades, TV UNAM, algunas actividades, pero fíjese que es de manera particular Canal 11, el noticiero de la mañana con Javier Solórzano, todas las mañanas hay un reportero que habla de noticias científicas. E incluso va a eventos diversos de la ciencia y los está difundiendo en un canal que es el Politécnico Nacional. Pero pues si vamos a la televisión comercial, a la Televisa y TV Azteca, pues no. Salvo que fuera algo de escándalo, entonces sí lo publican. Pero que se haga divulgación de la ciencia, pues es muy poco. Y es algo que debemos de saber más, porque cualquier tipo de enfermedades, cualquier tipo de avance tecnológico, cualquier avance de la sociedad o pensamiento importante, la ciencia está ahí inmiscuida. Y pues es un trabajo importantísimo, la divulgación de la misma, la divulgación de la ciencia. Y pues lo que dice aquí el maestro de la UNAM, ¿no? Manuel Posada de la Concha. El gran problema de la divulgación de la ciencia a veces es la propia profesionalización, ¿no? A veces ser tan específicos que luego ni se entiende qué es lo que está diciendo. Bueno, son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocida como COSUSTENTA, de la Universidad Veracruzana, invita a la primera rodada del año. La cita es este sábado 27 de enero. El punto de partida es, como ha sido tradicional, en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos. Ahí se reúnen todos los sábados y se lanzan a hacer su rodada tempranito. ¿Qué va a ser? Probablemente exista un poco de frío, ¿no? Esta semana va a ser fría de aquí hasta el sábado. Cuando no será nublado, no bajará tanto la temperatura como días anteriores, pero va a estar nublado. Por lo tanto, andar en la bicicleta el sábado va a ser muy agradable. La Ecosustenta, esta entidad universitaria, indica que el registro para las personas interesadas en participar es el mismo día. A partir de las 8:30 a.m. llegan con su bicicleta, la salida es a las 9:00 y el tiempo aproximado de la ruta es de 90 minutos, es decir, 1.5 horas. Se trata de una rodada para ciclistas principiantes y los requisitos son llevar casco, agua, obviamente bicicleta en buen estado y ropa de colores llamativos. COSUSTENTA desarrolla esta actividad con la intención de impulsar una movilidad urbana sustentable y a través del uso de la bicicleta reducir el de vehículos motorizados. Pero también además de reducir el uso de vehículos motorizados, que además aquí en Jalapa vamos a ser sinceros, ¿no? Es medio complicado las subidas y bajadas. Se necesita tener en buena condición, también se adquiere buena condición en la bicicleta, pero pues no es para cualquiera andar en subidas y bajadas aquí en Jalapa. Sin embargo, es una buena opción, pero además también debe haber una buena educación vial para respetar a los ciclistas, es importantísimo. Asimismo, la rodada tiene el propósito de disminuir las emisiones al ambiente y democratizar el uso de la vía pública, incentivar la actividad física y promover la salud. Con tal contexto, la entidad, es decir, COSUSTENTA, convoca estudiantes, académicos, investigadores, personal administrativo y a toda la comunidad universitaria a sumarse y participar. Entonces, esta rodada es el sábado 27 de enero, ahí en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos. A las 8:30 llegan, se registran, a las 9 sale el pelotón a rodar por las calles de Jalapa, y además regularmente se la pasan muy bien, ¿no? Y también llevan equipos de seguridad por cualquier circunstancia que se presente. Son las 20:42. Ahora les informamos que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana ofrecerá un curso taller de actualización de acuerdo con los cambios en el flujograma del ejercicio profesional de la enfermería. Con este ejercicio se aportarán nuevos conocimientos a los formadores de enfermeros, particularmente del manejo de la guía práctica clínica con base en el protocolo científico del conocimiento de la disciplina. Este curso será impartido los días 25 y 26 de enero, o sea, jueves y viernes, en el aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud de Jalapa, y estará a cargo de María de Jesús Pozos González, coordinadora normativa de la Dirección General de Enfermería y de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y está abierto a que participen en la formación de enfermeros tanto de las demás regiones universitarias como de las distintas instituciones del sector salud. La guía de práctica clínica constituye un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y de la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el propósito de optimizar la atención sanitaria a los pacientes. Entonces, es el taller, curso taller de actualización de enfermería. Son las 20:43. También les informamos que el Programa de Estudios de América del Norte nos invita a una plática que dará el licenciado Esteban Sotelo de la Vega, del Centro de Estudios China Veracruz. El tema que imparte se llama La Gran Iniciativa de China, OBOR, Oportunidades y Desafíos para Veracruz. Como sabemos, Esteban Sotelo pues lleva años en esta relación, está al frente del Centro de Estudios China Veracruz, y siempre de manera muy entusiasta nos habla de los elementos importantes que hay que tener en cuenta para tener relaciones comerciales con China. De hecho, el póster de que anuncia esta plática son dos piezas de rompecabezas, una tricolor con el águila y la serpiente, que es nuestra bandera mexicana, y la otra pieza es China, ¿no? La bandera china con su estrella amarilla, y su gran estrella amarilla y sus demás estrellitas amarillas, y están en esta pieza de rompecabezas para unirse, ¿no? La Gran Iniciativa de China, OBOR, Oportunidades y Desafíos para Veracruz. Eso será el jueves 25 de enero, jueves 25 a las 10 de la mañana, será en el aula de usos múltiples de FECAS, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, allá por Arco Sur, también conocido como el Campus Sur de la Universidad Veracruzana. La entrada es libre, jueves 25 a las 10 de la mañana, allá seguramente los muchachos de negocios internacionales van a estar ahí para escuchar a Esteban Sotelo de la Vega, del Centro de Estudios China Veracruz, que va a hablar, como ya decíamos, de la Gran Iniciativa de China, OBOR, Oportunidades y Desafíos para Veracruz. Son las 20:44. Arte y cultura. Anoche estuvieron aquí con nosotros los compañeros fotógrafos que están organizando estos eventos que se llama Jalapa y el Estenopo Perdido. Muy interesante hacer fotografías con cámara estenopeica, que es los elementos básicos para hacer la fotografía. Y qué bueno que los mantienen, que no los dejan olvidados, porque son la base de la fotografía. Toman una cajita, le ponen un hoyito, que es el estenopo, por ahí entra la luz, y adentro tienen sus registros, ¿no? La forma en que registran las imágenes a través de ese hoyito, tienen obviamente el material necesario donde se va tomando la fotografía, que tardan en exposición algunos minutos para poder captar la luz y las imágenes que van a captar, y el resultado realmente es sorprendente. Ahí uno aprende cómo se hace una fotografía realmente. Entonces, la Universidad Veracruzana, en conjunto con talleres fotográficos de diversos estados de la República, realizará del 24 al 27 de enero, es decir, a partir de mañana al sábado, el evento Jalapa y el Estenopo Perdido en espacios universitarios y talleres fotográficos de la ciudad. Recuerden que el estenopo es este de hoyito de la caja de la cámara estenopeica. David Víctor Epineda, que estuvo anoche con nosotros, fotógrafo profesional y miembro del equipo organizador del evento, mencionó que las actividades a desarrollarse están enfocadas a la fotografía cenopeica, aquella basada en imágenes que se obtiene a través del uso de una cámara que tiene como base la caja oscura. La fotografía cenopeica brinda diferentes sensaciones frente a otro tipo de fotografía, ya que cualquiera puede hacerla con pocos recursos. Byron Brawley Thompson también estuvo anoche con nosotros, investigador en el Instituto de Artes Plásticas y miembro del equipo organizador, mencionó que este evento incluirá exposiciones fotográficas, charlas y presentaciones de libros. Está dirigido a entusiastas de la fotografía como profesionistas, alumnos, investigadores y docentes del ámbito de la fotografía, así como público en general que desee conocer sobre la fotografía cenopeica. Byron Brawley relató que el objetivo es difundir lo que ha sido la fotografía cenopeica en Jalapa desde hace 40 años. Recordamos anoche, recordamos a nuestro amigo Sergio Maldonado, que justo tiene varias imágenes cenopeicas de Jalapa, a colores incluso, ¿no? Compartió Byron Brawley que se contará con la presencia de Jeff McConnell, que anoche también estuvo con nosotros, fotógrafo estadounidense de gran trayectoria y que expondrá la muestra Cronopios, que se inaugurará precisamente el día de mañana a las 20 horas en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Ahí se mañana inicia esta semana de la fotografía cenopeica en la Galería Ramón Alba de la Canal. Los invitamos a que vayan para que se maravillen con esas imágenes de las cámaras cenopeicas. Al día siguiente, en el Instituto de Artes Plásticas, a las 20 horas, se va a inaugurar la exposición Arquitectura con Vista Cenopeica, la cual será presentada por creadores nacionales del FONCA. También se va a presentar el libro de los itinerarios del unicornio, y también que anoche nos hablaba Citlali González sobre ese libro que hicieron también con fotografías cenopeicas. Entonces también se presenta ese libro. Esperamos que los asistentes a este evento, que se llevará a cabo gracias al esfuerzo de la Universidad Veracruzana y de distintos laboratorios fotográficos de México, entiendan desde cero esa técnica fotográfica y así puedan apreciar y cuestionar sus métodos de trabajo, dijo Byron Brawley. Sobre todo ahora que nomás tomamos el celular y ponemos la imagen, apretamos el botón y sale la foto, ¿no? Bueno, hay que aprender cómo se hace realmente una fotografía. Son las 20:48. También les comunicamos que el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana convoca a artistas, a investigadores de cualquier área y a todas aquellas personas interesadas en reflexionar de manera activa los límites y posibles vínculos entre la práctica artística y la investigación a ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística. La fecha límite para postularse es el 5 de febrero. El seminario se desarrollará los miércoles de 4 de la tarde a 7 de la noche, de 16 a 19 horas, y tiene el objetivo de reunir a un grupo de trabajo comprometido con el debate del arte contemporáneo y la producción de conocimiento para dar seguimiento a lecturas de forma grupal e individual y materializar sus reflexiones en distintos formatos que combinen lo textual, lo visual, lo artístico y lo expositivo. Para ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística, es necesario que antes del 5 de febrero la persona interesada envíe al correo electrónico ncalderon@v.mx un documento en formato PDF que contenga una breve biografía o resumen de trayectoria, máximo media página, un texto corto sobre cómo se relacionan con el concepto de investigación artística, máximo media página, un resumen de proyecto de investigación que plantea una pregunta inicial, una breve descripción de los objetivos del proyecto y un calendario febrero o mayo 2018 de los resultados esperados. La convocatoria cita que en caso de contar con producción cultural, integra el documento 5 imágenes recientes. El Seminario Permanente de Investigación Artística iniciará actividades el 14 de febrero, el mero Día del Amor y la Amistad, después del carnaval, y concluirá el 23 de mayo. Para ser parte de él se requiere el compromiso de los participantes en cuanto a asistencia, lectura y producción del proyecto de investigación artística. La fundadora y coordinadora del seminario, Natalia Calderón, hizo hincapié en que la convocatoria no se limita a la comunidad universitaria, sino también a cualquier persona que esté interesada en el tema y se comprometa con este espacio académico. Los resultados serán comunicados de forma individual antes del 10 de febrero, en el mes de febrero, de los que van a participar. Para mayor información sobre este seminario de permanente de investigación artística, pues lo pueden buscar en la sitio Google, en Seminarios Invart, ahí está. Pero bueno, manden un correo también a ncalderon@v.mx, que es el correo de Natalia Calderón, la coordinadora. Son las 20:51. Deporte UV. Estudiantes de nuestra casa de estudios que participan en los cursos intersemestrales que oferta la Dirección de Actividades Deportivas coincidieron en que ejercitarse los relaja y mejora su condición física, lo cual les ayuda a tener una formación integral. Juan Carlos Juárez Ramírez, estudiante de la Facultad de Ingeniería y quien se inscribió al curso de handball, afirmó que la actividad que realizan dentro del mismo es muy dinámica debido a que el instructor se encuentra muy bien capacitado. Dijo Juan Carlos que está complacido de que la UV les brinde la oportunidad de asistir a este curso, ya que la experiencia no se vive en el aula. Rosa Ángela Méndez Utrera, de la Facultad de Derecho, que participa también en handball, relató que al asistir a esas clases ha podido aprender mucho sobre este deporte, lo cual les ha dejado una gran enseñanza. También Jorge Andrés Grajales Córdoba, estudiante de la Facultad de Nutrición, participa en el curso de judo. Mencionó que dentro de las clases realiza un gran ejercicio, ya que estas se llevan a cabo de una manera práctica y ágil y requieren gran uso de fuerza, técnica, dedicación y control. Christopher de Jesús Zárate Calderón, alumno de la Facultad de Física y quien también asiste a este curso de judo, aseguró que la maestra de esa disciplina tiene una gran preparación y es muy paciente para enseñar ejercicios desde el principio. José de Jesús y de León Fases, instructor de handball, compartió que esas actividades, además de darles a los estudiantes la oportunidad de realizar actividad física, los motivan, ya que les otorga créditos necesarios para la culminación de su licenciatura. Entonces, el deporte y la educación universitaria van de la mano y pues créanme que los resultados son agradables, son muy buenos. Son las 20:53. Esta es la guitarra del maestro Antonio Briviesca. Con ellos nos despedimos escuchando la clásica Llorona. Él nació en la Ciudad de México en 1905 y fallece un día como hoy, 23 de enero de 1980. Por eso recordamos al gran maestro Antonio Briviesca, compositor también, gran guitarrista mexicano, fino guitarrista mexicano, ejecutor de música popular. Y con eso nos despedimos. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, que pasen buena noche. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. there's somebody else kissing the lips that I kiss goodbye? Is there somebody else hearing the sighs that I heard you sigh? Is there somebody else while I'm without your love taking advantage of those little things I love about you? Have the others you've met made you forget the joy